quiero. De ti siempre estaré enamorado. Si un día de encontrar amor, amor, amor, yo quisiera que olvide lo pasado. Como quisiera encontrarla, como quisiera su amor, como quisiera encontrarla y darle mi amor, porque la quiero. Y darle mi amor, porque la quiero. Y darle mi amor, porque la quiero. Mi vida, ¿qué dirás al verme otra vez? Después de tanto tiempo, nuestro amor se...